Capítulo 20 de Cuentos populares rusos de Alexander Afanasiev, traducido por Tatiana Enco de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Фома Беренников. Érase una anciana que vivía con su hijo Фома Беренников. Un día el hijo se fue a labrar al campo. Su caballo era un rocín flaco y débil, y el pobre Фома, desesperado de hacerle trabajar, se sentó en una piedra. Las moscas zumbaban, volando sobre un montón de basura, y Фома, cogiendo una rama seca, las pegó y se puso a contar cuántas había matado. Contó hasta 500, y aún había muchas más que no pudo contar porque se cansó. Luego acercóse a su rocín y vio hasta una docena de tábanos que le picaban. Los mató también, y volviendo a su casa pidió a su madre la bendición diciéndole: «He matado tal cantidad de enemigos que ni siquiera se pueden contar, y entre ellos había 12 guerreros valientes. Déjame, madre mía, ir a realizar hazañas dignas de un hombre valeroso, pues no conviene a un hombre como yo seguir labrando la tierra. Quédese eso para un campesino y no para un héroe». La madre le dio la bendición y le dejó ir a realizar sus valerosas proezas. Фома Беренников se colgó sobre los hombros una alforja, se sujetó a la faja una vieja hoz y se dirigió por un camino desconocido hasta llegar a un sitio donde estaba clavado un poste en el suelo. Buscó en sus bolsillos, sacó un pedazo de yeso y escribió en el poste: «Pasó por aquí el valiente Фома Беренников, que de un golpe mató una multitud de enemigos, y entre ellos 12 guerreros valerosos». Una vez escrito esto, siguió su camino. Poco rato después, pasó por el mismo sitio Илья Муромец. Se acercó al poste, leyó la inscripción y dijo: «¿Cómo se echa de ver en este letrero la naturaleza y el carácter de un hombre valeroso? No gasta ni oro ni plata, solo usa yeso». Y escribió en el poste con un pedazo de plata: «Tras Фома Беренников, pasó por aquí el valiente Илья Муромец». Siguió por el camino y, alcanzando a Фома Беренников, le preguntó respetuosamente: «Invicto héroe Фома Беренников, ¿dónde me mandas estar? ¿Delante o detrás de ti?». «Ven detrás», contestó Фома. Iba por el mismo camino el joven Алехо Попович, y ya desde lejos vio resplandecer, como escrito con brasas, el cartel del poste. Acercóse a este, leyó las inscripciones de Фома Беренников y de Илья Муромец, sacó de su bolsillo un pedazo de oro y escribió: «Tras Илья Муромец, pasó por aquí el joven Алехо Попович». Siguió por el camino, alcanzó a Илья Муромец y le preguntó: «Dime, Илья Муромец, ¿dónde tengo que ir, delante o detrás de ti?». «No me preguntes a mí, sino a mi hermano mayor, Фома Беренников», le contestó Илья. El joven Алехо Попович se acercó a Фома Беренников y le preguntó: «Invicto héroe Фома Беренников, ¿dónde mandas que vaya, Алехо Попович?». «Ven detrás», dijo Фома. Así siguieron los tres por el mismo camino, atravesando un país desconocido, y al fin llegaron a unos espléndidos jardines. Илья Муромец y Алехо Попович plantaron sus tiendas blancas y Фома Беренников se tendió sobre su sayo. Los jardines pertenecían al zar blanco, el cual estaba en guerra con un rey extranjero que envió contra él sus 6 guerreros más valerosos. El zar blanco envió a Фома Беренников un mensaje que decía: «Estoy en guerra con un rey extranjero, ¿quieres prestarme tu ayuda?». Фома, aunque no comprendía lo escrito, porque no sabía leer, miró el mensaje, meneó la cabeza y dijo: «Está bien». Entretanto, el rey extranjero con su ejército se acercó a la ciudad. Илья Муромец y Алехо Попович se dirigieron a Фома Беренников y le consultaron diciéndole: «Los enemigos están oprimiendo al zar. Es menester salir en su defensa. Dinos si vas tú mismo o quieres que vayamos nosotros». «Ve tú, Илья Муромец», contestó Фома. Marchó entonces Илья Муромец y mató a todos los enemigos. El rey extranjero envió contra el zar blanco otro ejército innumerable, y con él otros 6 héroes renombrados. Otra vez fueron Ilya Muromets y Alejo Popovich a consultar a Fomba Berennikov. «Dinos, Fomba Berennikov, ¿irás tú mismo o quieres que vayamos nosotros?» «Ve tú, joven Alejo Popovich», dijo Fomba. El joven Alejo fue y mató a todos los del innumerable ejército y a los 6 valerosos guerreros. Entonces, el rey extranjero pensó para sus adentros. «Tengo aún un héroe, el más valiente del mundo. Lo guardaba para un caso extremo, pero tendré que utilizarlo ahora». Esta vez, el rey extranjero se puso en persona al frente de su ejército, llevando consigo a su más valeroso guerrero, a quien dijo de antemano: «No es con fuerza con lo que nos vence el guerrero ruso, sino con la astucia. Por eso, lo que veas hacer a este, hazlo tú también». Otra vez se presentaron Ilya Muromets y el joven Alejo Popovich ante Fomba Berennikov y le preguntaron: «¿Irás tú mismo o nos envías a nosotros?» «Esta vez iré yo mismo. Tráedme mi caballo». Los caballos de los 2 valerosos guerreros estaban en el campo paciendo hierba. En cambio, el rocín de Fomba, como corresponde al caballo de un héroe, comía avena. Fortalecido por el buen alimento, cuando se le acercó Ilya Muromets, se puso a tirar coces y a morderle. Ilya se enfadó, lo cogió por la cola y lo tiró por encima de la cerca. Al ver esto, el joven Alejo Popovich le dijo: «Cuidado, no sea que nos vea Fomba Berennikov, pues nos haría ver las estrellas». «No importa esto. No creas que el mérito lo tiene el caballo, sino el mismo guerrero», le repuso Ilya Muromets, y le llevó el rocín a Fomba Berennikov. Este, montando a caballo, dijo entre sí: «Será mucho mejor que me tape los ojos, así no me dará tanto miedo ir al encuentro de una muerte tan horrorosa como la que me espera». Se tapó los ojos atándose un pañuelo alrededor de la cabeza y se inclinó hacia adelante sobre la silla para hacerse menos visible. El héroe del rey extranjero, al ver a su enemigo con los ojos vendados, pensó: «¡Gran Dios! ¡Qué guerrero! Se ha tapado los ojos porque está seguro de su poder. Pero yo tampoco soy cobarde y haré lo mismo». Apenas se hubo tapado los ojos e inclinado sobre su silla, Fomba, aburrido de esperar tanto tiempo, miró por debajo del pañuelo y, aprovechándose de la buena ocasión que tenía, desenvainó la espada que el guerrero llevaba colgada a su izquierda y con ella misma le cortó la cabeza. Después cogió el caballo del enemigo vencido e intentó montarlo, pero viendo que no podía, lo ató a un roble grandísimo, se subió a este y desde lo alto saltó sobre la silla. Apenas el caballo sintió al jinete, dio un tirón, arrancó de cuajo el árbol con sus raíces y se precipitó a través del campo corriendo a todo correr y arrastrando el árbol tras de sí. Fomba Berennikov gritaba con todas sus fuerzas: «¡Socorro! ¡Socorro!», pero nadie le oía. Los enemigos se estremecieron de espanto y volvieron la espalda, pero el caballo, desbocado, los perseguía pisándolos y atropellándolos con el árbol hasta que no quedó vivo ni uno solo. El rey extranjero envió entonces a Fomba Berennikov y el mensaje siguiente: «Heroico Fomba Berennikov, jamás te haré la guerra». Este mensaje agradó mucho al valiente guerrero. Los valerosos Ilya Muromets y Alejo Popovich quedaron asombrados al ver las proezas de su jefe. Fomba se dirigió al palacio del zar blanco y una vez llegado allí, este le preguntó: «¿Con qué quieres que te recompense? Elige entre todo el oro que quieras, la mitad de mi reino o mi hija, la hermosa Zarevna». «Dame la Zarevna y convida a la boda a mis hermanos menores, Ilya Muromets y el joven Alejo Popovich», le contestó Fomba. Poco después se casó con la hermosa Zarevna, vivió con ella en la mayor felicidad y hasta su muerte conservó la fama de ser el guerrero más valeroso del mundo. Fin del capítulo 20.